canguros durmiendo tan lejos de su continente en el zoológico. ¿Qué de lógico no tiene? Mucho no me debería ir a en la orilla de un mundo que jamás imaginé.